llegamos a este encuentro hoy sábado, el encuentro Emilio Jamaita Curi, en homenaje a mi hermana, ¿no? Que fue una de las primeras militantes del proceso de cambio. Yo me siento orgulloso, es como que esto me reconforta para seguir militando con más fuerza por este proyecto, por esta idea que ella también tenía y que yo me la hago carne. Se debatió 6 comisiones donde seguramente elaboraremos un documento con las diferentes propuestas que salieron de esas comisiones. Creo que este es el inicio de algo que va a crecer bastante. Este precuento se dio ahora, las conclusiones que saquemos de acá seguramente en un futuro con un encuentro con García Linera o con el presidente Evo Morales vamos a poder entregarle todos esos proyectos, todas las propuestas que tenemos. En nuestra comisión había una chica de 16 años que vino con muchas propuestas y muchas de esas fueron estas, ¿no? de fortalecer los merenderos, de fortalecer talleres con respecto a que las personas que sufren violencia de género estén más capacitadas. O también una de las comisiones habló con respecto a la integración latinoamericana, que eso me pareció sumamente importante. Si no es el caso del Mercosur, que sea en el caso de UNASUR, pero tiene que ser un bloque con contenido político, de negociaciones también, cómo negociamos con Europa, cómo negociamos con Estados Unidos, con China. Soy Cristian Uscamaita Curi y soy del programa de radio En Directo a la Bolivia de Evo, que hacemos comunicación nacional y popular.